Capítulos 21 y 22 del libro de Isaías. Versión de la Biblia Reina Valera Antigua. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Monse González. Capítulo 21. Carga del desierto de la mar. Así vienen de la tierra horrenda. Visión dura me ha sido mostrada. El prevaricador prevarica, y el destructor destruye. Sube, persa, cerca, medo, todo su gemido hice cesar. Por tanto mis lomos se han llenado de dolor. Angustias se apoderaron de mí, como angustias de mujer de parto. Agobiéme oyendo, y al ver, heme espantado. Pasmóse mi corazón. El horror me ha intimidado. La noche de mi deseo se me tornó en espanto. Pon la mesa, mira de la atalaya. Come, bebe, levantaos, príncipes, ungid el escudo. Porque el Señor me dijo así: Ve, pon centinela que haga saber lo que viere. Y vio un carro de un par de caballeros, un carro de asno y un carro de camello. Luego miró muy más atentamente, y gritó como un león: Señor, sobre la atalaya estoy yo continuamente de día, y las noches enteras sobre mi guarda. Y he aquí este carro de hombres viene, un par de caballeros. Después habló y dijo: Cayó, cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Trilla mía y paja de mi era, os he dicho lo que oí de Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Carga de Duma, danme voces de Seir. Guarda, ¿qué de la noche? Guarda, ¿qué de la noche? El guarda respondió: La mañana viene y después la noche. Si preguntareis, preguntad. Volved, venid. Carga sobre Arabia. En el monte tendréis la noche en Arabia, oh caminantes de Dedanim. Salid a encontrar al sediento. Llevadle aguas, moradores de tierra de Tema. Socorred con su pan al que huye. Porque de la presencia de las espadas huyen, de la presencia de la espada desnuda, de la presencia del arco entesado, de la presencia del peso de la batalla. Porque así me ha dicho Jehová: De aquí a un año semejante a años de mozo de soldada, toda la gloria de Cedar será deshecha, y las reliquias del número de los valientes flecheros, hijos de Cedar, serán apocadas, porque Jehová, Dios de Israel, lo ha dicho. Capítulo 22. Carga del Valle de la Visión. ¿Qué tienes ahora que toda tú te has subido sobre los terrados? Tú, llena de alborotos, ciudad turbulenta, ciudad alegre, tus muertos no son muertos a cuchillo, ni muertos en guerra. Todos tus príncipes juntos huyeron del arco, fueron atados. Todos los que en ti se hallaron fueron atados juntamente, aunque lejos se habían huido. Por esto dije: Dejadme, lloraré amargamente. No os afanéis por consolarme de la destrucción de la hija de mi pueblo, porque es día de alboroto y de huella, y de fatiga por el Señor Jehová de los ejércitos en el valle de la visión, para derribar el muro y dar grito al monte. Y Elam tomó aljaba en carro de hombres y de caballeros, y Chir descubrió escudo. Y acaeció que tus hermosos valles fueron llenos de carros, y los de a caballo acamparon a la puerta. Y desnudó la cobertura de Judá, y miraste en aquel día hacia la casa de armas del bosque. Y visteis las roturas de la ciudad de David, que se multiplicaron, y recogisteis las aguas de la pesquera de abajo. Y contasteis las casas de Jerusalén, y derribasteis casas para fortificar el muro. E hicisteis foso entre los dos muros con las aguas de la pesquera vieja, y no tuvisteis respeto al que la hizo, ni mirasteis de lejos al que la labró. Por tanto el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y a endechas, a mesar y a vestir saco. Y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comer carne y beber vino, diciendo: Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos: Que este pecado no os será perdonado hasta que muráis,